Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Álvaro Maciel, docente y programador. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, Álvaro. ¿Bien? ¿Todo bien? No sé por qué te sacás los auriculares vos. Solo para aclarar... Es un diálogo. Sí, no viajo con el cielo manchado. Lo único que quiero decir. No sé ni quién es. Está bueno aclararlo. Solo para aclarar. Bueno, vamos. Menos mal, de... pues yo ya me había quedado... Sí, menos mal. Sí. Manchado encima, decía, no sí. era manchado. Voy a seguir tosiendo, sigo con este temita de la tos. Así que está bien, pero estamos disfrutando de estos mates de Jeros, que son productos naturales y artesanales que nos brinda esta gente de Jeros. Que vienen con la hierba orgánica misionera, ¿viste? Así que te tomás unos mates, no, mates y se te pasa la tos. Sí, estarían buenos los mates. Y te miro a vos, chato. Sí. Bueno, me falté la semana pasada, sí, estuve en unas complicaciones laborales, pero acá estamos de nuevo. Y vamos a continuar esta semana con lo que venimos haciendo ya hace 3 semanas, en lo que se está constituyendo en la, digamos, la consistencia, la permanencia más larga de una idea por parte mía, que es la de continuar con el libro. ¿Sí? ¿Se acuerdan? El libro que estábamos leyendo. Sí. El libro que estábamos leyendo se llama 10 reglas para criar a pibes en un mundo hipertecnologizado. Esta es una traducción mía, porque no está en castellano todavía. No debe decir pibes, dice kids. Uh-huh. Pero para mí son los pibis. Chiques. Chica, me parece mucho que pibis me gusta más. Sí, los pibes, son los pibes. Lo escribió Shen M. Twenge, se escribe T-W-E-N-G-E, la persona que lo escribió. No sé si Shen es varón o mujer. Después me voy a fijar. Porque no tengo la imagen en la cabeza. Y habíamos hablado, para hacer un pequeño previously en lento es normal, habíamos hablado de, bueno, primero y principal, de que esto es un libro que está escrito en base a la sociedad norteamericana, ¿no? Entonces la idea es leer, sacar unas ideas y analizarlas tamizando un poco con nuestra cultura, porque si bien hay estudios y hay un montón de... Ah, gracias, es una señora, muy bien. La señora nacida el 24 de agosto de 1971. Ah, bien, perfecto. Es una piba. Entonces, volviendo, la idea es, yo voy marcando el libro, voy traduciendo algunas partes y haciendo algunas reflexiones sobre el tema. Charlamos la última vez acerca de esa primera regla, que era la de hacernos cargo, ¿sí? De ponernos firmes en esta idea de poder poner reglas, ¿sí? Y de que básicamente es nuestra responsabilidad encarar, digamos, alguna serie de cuidados con los chicos y las pantallas. Y más que nada en un mundo en donde los dispositivos tecnológicos y las aplicaciones tienen un diseño adictivo y no hay nada que nos proteja por el momento de estas adicciones, bueno, nos queda ponernos fuertes para armar estrategias de prevención y cuidado. A nosotros, la familia, los padres y los responsables de los niños. Así que bueno, vamos con el capítulo número 2. La primera fue hacernos cargo. La segunda trata sobre dejar el celular fuera del cuarto a la hora de ir a dormir. Este es un tema que ya hemos tocado y en el que he comentado que he fracasado sistemáticamente. ¿Vos? Sí, yo lo quiero hacer. Tengo mi reloj despertador. Sí. Y ahí está, riéndose de que no lo uso. Pero bueno, vamos a profundizar en esto. Está interesante el capítulo porque arranca con un estudio que siguió chicos entre 11 y 17 años en Estados Unidos y que durante una semana encontró que 6 de cada 10 usaron su teléfono entre la medianoche y las 5 de la mañana, días de la semana. ¿Qué edades, perdón? Entre 11 y 17 años. Ajá. Y no es sorpresa porque según otra investigación el 90% no duerme lo suficiente o no tiene un sueño de calidad. La cosa no es solo que se quedan hasta tarde mirando videos, sino que hay otras situaciones, porque no es solo el quedarme hasta tarde mirando videos, sino que también al hacer un hábito del uso de vamos a sacar celular, voy a poner dispositivos, porque sí. esto puede ser una consola, sí. una computadora, sí, una una tablet o la tele, ¿no? Sí. Pero al convertir en un hábito el tener un dispositivo, una pantalla, vamos a poner, en el cuarto, a la hora de dormir, vamos condicionándonos a tener esos estímulos antes de dormirnos. ¿Qué quiere decir esto? Antes me acostumbro a tener una pantalla, entonces antes de ir a dormir necesito tener una pantalla. Como un chupete, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque las rutinas de sueño son eso, son rutinas. Claro, y uno si uno logra establecer una rutina, más buena o más mala, el cerebro se acondiciona a que, bueno, antes de ir a dormir me veo 53 TikTok. Claro. O antes de ir a dormir, 53. me ducho, o antes de ir a dormir, medito, o antes de ir a dormir, leo un libro, pero hay una ceremonia previa. Claro. A esto, porque para dormir, a la hora de dormir, generalmente establecemos rutinas. Sí, sí. Buenas, malas, no voy a poner, digamos. No, hay gente que reza, valor. Claro. Hay rutinas, sí. Pero cuando ocurre eso, ya el cerebro se predispone a dormir. Claro. Si cuando ocurre eso y el cerebro se predispone a dormir, necesita tener estímulos como los que nos ofrecen las pantallas, bueno, es un problema. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Entonces, según Shen, hay como tres monstruos del sueño. A mí no me gusta mucho la palabra monstruo, yo diría problemas. Cuando los dispositivos duermen con nosotros, ¿no? Entonces, ella lo que propone es que la regla número uno es sacar físicamente los dispositivos del dormitorio. ¿Sí? Porque tenemos estos tres problemas. El primero, que te quedas despierto, ¿sí? Okay. O sea, ya que estoy despierto, voy a ver qué pasa. Ese impulso es medio irresistible, el de mirar el celular, ¿no? Entonces, ya dice uno de cada cuatro chicos dice que los mensajes o las llamadas los despertaron después de dormirse. Que si el teléfono está ahí, en la mesa de luz, o donde sea, la tentación es enorme. Ver si alguien te respondió, si se subió algo nuevo, si hubo, no sé, algún like más. Y acá voy a hacer una gran aclaración que para mí es el punto central de la diferencia que yo tengo en este capítulo con la autora. Yo creo que este no es un problema de los niños y los adolescentes. No. Es un problema que compartimos con los niños y los adolescentes. Problema de la humanidad. De la humanidad. Sí. Así que a partir de este momento voy a dejar de decir niños. De estas recomendaciones y estas reglas para niños y la voy a hacer extensiva a toda la humanidad. Como dijo acá compañero Néstor. De todas maneras, mira, estoy leyendo, Dinamarca buscará restringir el uso de redes sociales a menores de 15 años. O sea, los daneses están pensando que el problema es la red social. Con los menores de 15 años. Sí, y Australia también ya pasó una ley con esto. Sí. El tema es que no es solo las redes sociales, sino que el dispositivo, la pantalla, digamos, la que sea. Tenés un montón de otras cosas que te estimulan. Ajá. No solo una red social, de videojuegos. Yo conozco gente que se engancha con una serie y empieza a las 12 de la noche con el capítulo 1 sí. y son 8 capítulos y a veces conozco maratón. Varias personas que son las 8 de la mañana hasta no terminar la serie. Yo soy uno de esos, los fines de semana cada tanto me pego maratón. Yo me voy acá. No, yo no voy a compartir la mesa con un hombre así. Es así, es un hombre adicto a las pantallas. Un maratonista de la pantalla. Sí. Bueno, vamos con el segundo problema. El de solo un video más. Sí. Y, digamos, claro, solo más, uno más. O sea, entre las diferencias en los ritmos biológicos y dormir y demás que tenemos en una familia, digamos, donde yo, por ejemplo, necesito acostarme temprano y me levanto re temprano. Sí. Y si hay ruido en la casa... Uso tapones. ¿Eh? Uso tapones. Desde que uso tapones duermo. Sí, me compré unos tapones para dormir y soy feliz. Pero el celular al lado, ¿no? Pero el celular al lado, sí. Pero, por ejemplo, mi hija adolescente por ahí tiene otro ritmo y el más pequeño también tiene otro ritmo. Claro. Digamos... Entre todo ese desbalance, algo que por ahí es importante también es poner horarios para irnos a dormir. Sí. Yo sé que estoy hablando de algo extremadamente difícil en nuestra cultura. Qué represor que sos, ¿eh? Sí. Extremadamente represor. Extremadamente represor, la gorra, pero tener horarios para dormir es una de las cosas más... Pero viste que eso, que es un hábito sano. Ay, qué lindo. Está, ya está demostradísimo. No, que cuando es lo sano, logro, cuando tener, lo logramos una semana, bueno, es sí, tipo. Claro. Cambia el humor familiar. Es la felicidad. Bueno, y hay gente que eso lo considera represión. Sí, estás reprimiendo a tus niños porque le estás poniendo obligatoriamente un horario para ir a dormir. Es re importante. Dale, es muy importante además el horario para ir a dormir para establecer que los ciclos circadianos. Sí. Estén acomodados. Y el horario del sueño. Hay el cuerpo tiene horarios en la noche. Sí. Hay gente que dice, no, pero yo soy noctámbulo. Bueno, está bien. Vos está bien, sos una persona adulta, claro, y exactamente, ya estás formada. Sí, pero. ¿No? Y además, otra cosa. Los requerimientos de sueño en los niños y los adolescentes varía según totalmente, las edades. Entonces, y los adultos también. Digamos, yo antes necesitaba dormir mucho más. Ahora duermo cada vez menos porque estoy acercándome cada vez más a mi tercera edad. Y bueno, no necesito tanto sueño. Digamos, no sé si está bien, está mal. Yo cuando sea grande creo que me va a pasar. Y por ahí, pero bueno, y los adolescentes sí tienen otro ritmo, y tienen otro ritmo los chicos, pero tener un horario, y por ejemplo si hicimos, bueno, estaría bueno que estemos durmiendo a las 9:30 de la noche, que eso sería ideal para mí, que soy un señor que le gusta la madrugada, por ahí hay que acostarlos un rato antes, para que tengan ese rato. Claro. Hasta dormir. Pero bueno, más allá de eso, el tema, volvemos al segundo problema, el de solo un video más, es que si a los pibes y a los adolescentes ya tienden a dormirse más tarde, uh-huh, y encima tienen una pantalla, digamos, el resultado es obvio. Sí. ¿Sí? Todos nos dormimos y ellos van a seguir scrolleando. Ellos, pero lo que los adolescentes no saben es que yo estoy haciendo lo mismo. En mi cuarto. Yo, adulto, me acuesto a dormir. Apago la luz, digo, ya está, a ver, bueno, un videito más. ¿Y cómo pones un límite ahí diciendo que vos? A eso vamos a ir. Eso. Vamos a ver el último problema y ahí vamos a buscar algún tipo de solución. Y el último problema es que si vos tenés el celular ahí al lado, ¿sí? Digamos, tenés algo que con cada sonidito te estimula. Por más dormido, entre comillas, que sea. Sí, o tratando de dormir. Qué loco, estoy pensando en amigos que querían dejar de fumar y tenían, antes de las redes, ¿no? Sí. Y tenían el atado de cigarrillo en la al lado de la cama, luz. Claro. Y claro, esto, no se podían dormir, prende un pucho. Claro. Sentado en la cama, prendiendo un pucho. Totalmente. Que de hecho uno casi se muere, ¿no? Porque se durmió y se le prendió fuego. No, bueno. En el colchón. Sí. Que no se prende fuego encima, empieza a largar humo y te ahoga. Claro. Bueno. Pero mirá vos esta cosa de qué dejás al lado de la mesa de luz. Exactamente, ¿no? Qué dejás al lado de la mesa de luz que te estimula. Y bueno, después también está el problema de, digamos, la luz azul, que es buena luz de día, pero si tenés, digamos, la pantalla apagada. Sí. Pero bueno, nada, estás teniendo mucha estimulación. Sí. Entonces, ¿cómo hacemos para? Para combatir esto. Sí. Primero establecer como regla. De la casa que los dispositivos tienen que quedar fuera del dormitorio. Muy bien. Antes de la hora de dormir. Y para esto es importante, porque esto es muy fácil decirlo, a mí no me sale, pero leyéndolo hoy a la mañana me di cuenta, claro, necesitamos tener en nuestra casa algún lugar donde cargar todos los celulares. Claro. Como una estación de carga, digamos, en donde a la noche dejamos cargando los celulares, porque esa es otra excusa, no, tengo que cargar el celular y... dejarlo en la cocina. Claro, pero... Si tenemos, digamos, si tenemos cada uno lo deja donde quiere, tampoco ocurre. Entonces, estoy pensando es un lugar que sea estación de carga. Y estaba viendo hoy en Mercado Libre que hay como unas zapatillas de USB. Sí. Digamos, que no salen, o sea, salen, la que vi una salía a 10.000 pesos, ponele. Sí. Que entonces, bueno, eso lo puedo poner en el living. Y antes de ir a dormir, conectamos los celulares de todos los que estamos en casa. Se acabó. Y cada taza, cada uno a su cama. Para que sea una regla, digamos. Y para eso necesitamos también despertadores. Claro. Pero vos porque es la otra cosa. Nosotros usamos el celular de despertador, pero lo dejamos fuera de la habitación. A mí me puede agarrar un ataque. Suena y te levantás despacito y me levanto, sigue sonando. A mí me puede agarrar un ataque si está suena. Pero es algo otro cambio fuera de hábito. Claro, porque es otro cambio de hábito. Sí, totalmente. Pero va, totalmente. Así que, Álvaro, esta semana vamos a empezar. ¿Eh? Vamos, primero voy a, mi excusa va a ser que tengo que conseguir la estación de carga. Lo único que te voy a decir. Que consiga la estación de carga. Estoy pensando, qué buen curro sería un servicio de. Mire, yo paso casa por casa, y lo traigo, despierto. Conecto todos los celulares en un lugar. Todos se van a la cama, claro, todo se va a ver, supervisar. Sereno. ¿Ya están todos en la cama? Sí. Bueno, ahí te vas y vas a otro. Claro. A la casa está de buena, esa está buena, el policía del sueño. Ese servicio. Me gusta. Policía del sueño. O el sereno. El sereno, qué bueno. Bueno, otra opción es usar controles parentales. O sea, estos controles parentales son formas que vos tenés de controlar el dispositivo de tu hijo y ponerle un horario en el que se apaga, ¿no? Claro. Pero bueno, no es sencillo, pero sí algo que me parece interesante que dice la autora es que si, porque habla de 10 reglas, si hay que elegir una de todas las 10 reglas, que sea esta. Ah. La pone como la más importante. Claro. Sacar las pantallas. Sí, sacar las pantallas de y tratar de generar una suerte de rutina de sueño y descanso. Que también por un montón de estudios está, sí. No sé si comprobado, pero... Sí. Pero sí que descansar bien, digamos, ayuda a la salud mental. Sobre entonces, todo. Por otro lado está el tema de las baterías, ¿no? Que sí. Yo supongo que no deben ser totalmente inocuas, se dice. No, mira, no creo que no produzcan ningún daño tener una batería permanentemente. No, para mí, yo no creo que haya tanto problema con eso, por el tipo de batería. Sí, por la contaminación electromagnética que genera es extremadamente mínima. Los cables tienen más contaminación electromagnética, están atravesando tu pared. Uh-huh. La batería no me parece, sí me parece más que te impacta más psicológicamente el tener el objeto y la dependencia sobre eso. Y sin ganas de cerrar este tema, una de las cosas que ocurrió hoy es que mi hija no fue a la escuela. Así que ¿qué pasó? ¿Justificadamente? Se tiene que dar la vacuna del dengue. Bueno, sí. Está bien. ¿Eso justifica faltar a la escuela? Totalmente. Néstor, si te van a vacunar. Mis épocas. Totalmente. Y está acá con nosotros. ¿Es obligatoria? No es obligatoria, pero ella tuvo y es importante que no le vuelva a agarrar de nuevo. Sí. Hola, buenos días. Hola. Sí, tuve dengue hace un par de meses, así que bueno, sí. Viene el verano, los mosquitos y no. No queremos que tenga por segunda vez y que se crucen cepas ni nada por el estilo. La vacuna está recomendada especialmente para la gente que tuvo dengue. Sí. Sí, eso nos dijo la doctora. Así que hoy voy a hacer una. Escucha la cuidad. Hola, ¿qué tal? Tu nombre. Es cierto, radio, hagamos las cosas bien. Hola. Colegio. Hola, buenos días. Me llamo Eva. Voy al PROA. Pero bueno, sí, hoy no. Al PROA, sí. Hoy no se fue. Está bien. Así que acá estoy. Acá estamos, bueno, y infiltrada. Yo quería aprovechar que tenemos un sujeto adolescente acá para sacarnos algunas dudas. Porque nosotros asumimos y creemos que los pibes y las pibas usan de determinada manera los dispositivos. Un ejemplo claro es lo que vos dijiste hoy. Sí. Bueno, se quedan hasta tarde viendo videos. Sí. Ya es un hecho que miran videos. ¿Eso es posta o se quedan hasta tarde haciendo otras cosas? Depende mucho del adolescente. También siento que se piensa que todos los adolescentes tienen la misma relación con el celular y dentro de un curso chiquito como el mío, que somos 18, ya se puede ver una variedad de uso del teléfono muy grande. Yo generalmente no, pero lamentablemente ayer sí. Así que es como... Me da bronca porque vengo a criticar eso y acá ayer fui víctima de... Pero esto que decís que los usos son diferentes, están relacionados a diferencias, por ejemplo, en redes sociales y juegos, o es que, digamos, hay 3-4 tipos de usos. Yo diría, lo que yo creo que debe ocurrir, ver videos, chatear y boludear con otro amigo o amiga y jugar. Esos son mis tres. Sí, mayormente sí. Tengo, por ejemplo, algunos compañeros que también están en el tema de apuestas online. Sí. Claro, sí. Ni lo pensé. No, mirá. Sí, pero también... Pero creo que es menor. O sea, claro, es un círculo más reducido. Claro. Y después, ¿vos considerás que es un problema Estás re influenciada por mí, ¿no? Pero es una pregunta re tramposa. Pero, ¿o por qué consideras que es un problema? Más allá de porque yo lo digo todos los días. No, yo lo que más veo y como que me deprime a veces un poco es veo mucho... Bueno, yo estoy en quinto año, pero veo a los nenes de primer año de mi escuela, que incluso yo en primer año veía que mis compañeros recreo era salir a correr por el patio, que aparte mi escuela es muy chiquita, era hacer un bardo terrible. Y hoy veo a mi preceptora gritándole a los chicos de primer año, salgan del aula. Sí. Te convertiste en una vieja así rápidamente. Sí, pero creo que eso fue siempre un poco. Sí, yo tengo 80 años. Sí. A mí me gusta irme a dormir a las 9. Después te quería hacer otra pregunta. ¿Cuál es el vínculo que tienen hoy los adolescentes con las inteligencias artificiales? Yo creo que hay dos lados extremos. O dependen de ellas para ya sea como, bueno, trabajos escolares o incluso, bueno, tipo, entre comillas, terapia. O las odian, que yo también estoy del lado de que, bueno, no quiero saber nada. Y sí, creo que están esos dos lados. Como no quieren saber nada y creen que es problemático o dependen de ellos. Y que bueno, puedo decir una cosa, también siento que es un poco con todo. Es muy difícil encontrar el punto medio de la inteligencia artificial, de las redes sociales, como de todo eso. En todos los órdenes de la vida es difícil encontrar el punto medio, Eva. Estaba pensando en eso. Y después, ¿vos crees? O sea, me interesa esto de la inteligencia artificial para los trabajos, de la escuela y demás, o como terapia. A mí nunca se me ocurrió hacer eso. Mirá que yo uso inteligencia artificial todo el tiempo, pero nunca se me había ocurrido tipo como terapia. ¿Qué tipo? ¿Me peleé con un amigo? ¿Preguntan? No, yo no sé exactamente porque, bueno, mis amigos para eso no. Yo sé que sí se hace, pero no estoy tan como en esa, no lo sé. Pero sí sé que, bueno, tengo compañeras que... No sabría decirte qué clase de preguntas hacen, pero que tienen... Incluso hay gente que tiene una relación casi personal con su chat, sí. ¿Y vos qué crees que funcionaría para que para mejorar esta situación? Yo prohibiría todo, ¿sabes? Pero nunca funciona eso. Pero... Y mira, la otra vez yo estaba pensando y se me vino un pensamiento que después quise eliminarlo porque fue como, bueno, no debería ser público. Y dije, no sé, no me gustó pensar eso. Estás muy influenciada. Sí. Claro. Yo creo que no, el chat no debería ser amigable. O sea, Google no trata de ser tu amigo. Vos le haces una pregunta. No debería. Claro, no debería. Google, vos le haces una pregunta y te da los lugares donde pueden estar las respuestas. En cambio, el chat te dice, qué buena pregunta. sí, como por eso también. Y nada, uno, si estás mucho rato hablando, creo que yo porque no lo uso, pero entrás en eso. Creo que una vez hablaste vos de esto. Sí. Es como que habría algo, tendría que haber algún método. Hay gente que explica métodos de cómo vos manejarse podés, la IA. Vos podés a los modelos estos, podés darles lo que se llama un system prompt, o sea, un prompt de inicio y decirle, bueno, mira, quiero que seas asertivo, que no me hagas más preguntas, que no me trates de endulzar todo el tiempo, pero tenés que hacerlo activamente. Y eso queda como guardado para todas las interacciones que vos tenés con ese modelo. A mí lo que me parece que interesante es esto que dice que no debería ser amigable, porque estableciendo esa amigabilidad te hace engancharte. Claro. O sea, que vuelve de nuevo el tema del diseño adictivo. Eso. Y yo ahí te repregunto si vos esto de engancharte lo ves también en las redes sociales y cómo crees que se podría... combatir eso. Bueno, sí. Va a combatir, qué palabra. Es que en las redes sociales está completamente, incluso pienso en un género muy marcado de videos en TikTok o en Reels de Instagram, es la gente te habla a vos a través de la cámara, te dice como, bueno, miren esto ya que me compré, o miren esta receta, como te trata, es como si fuese, te habla como si fuese, te conociese personalmente, claro. Ahí está, como si fuese tu amigo y te conociera. En primera persona, hacia la claro, cámara. Claro, sí. Sí. ¿Y cómo combatirlo? No sé, limitándolo. No, tenemos que encontrar otra manera. No, y es muy difícil porque el problema es que uno entra en eso porque está diseñado para eso y nadie, la gente que es dueña de esas empresas no quiere ayudarte a que sea menos adictivo, al contrario, todo lo contrario. Claro. Sí. Lo que necesita es que vos estés prendido ahí. Entonces no tenemos mucho poder sobre eso. Y la gente que hace los videos le sirve que sea adictivo porque que monetiza los videos le da plata también. Entonces está interesante esto, dos cosas para mí. Esto, no tenemos poder. Eso es lo más terrible. Eso es lo más terrible, sí, no tenemos poder. Y, digamos, los que producen contenido encontrar una vía de económica de, no sé si es sustento, porque cuántos se podrá, de todos los que claro. producen videos, cuántos se podrán sostener. Yo creo que el número es más chico, sí, es bien chiquito, pero claro. Si te da un poquito de plata, aunque sea, eso es otro estímulo más, otro más, como si como algo adictivo, ¿no? Yo creo que no estamos muy lejos de que se la declare a como una droga peligrosa, ¿no? Y sí. Es como una droga peligrosa. Es una droga peligrosa. Sí, sí. Sí. Es una, yo creo que sí que es una droga peligrosa. Lo terrible es que a las drogas peligrosas se las combate siempre a los consumidores. Claro, ¿no? Totalmente. Se empieza por los consumidores. Por los consumidores, ¿no? Sí. Bueno, y por no eso, se va a atacar al dueño de la por cocaína. Eso esto de prohibir, por eso esto de prohibir, yo no sé, por ahí sale bien, sí. no voy a... Regular decir. Podría ser. Pero hay algo, sí. Hay algo que hay que regular, eso seguro. Sí. Decir, los chicos tienen prohibido el celular hasta los 14 años, no sé si es la mejor manera. No creo, al revés. Creo por ahí decirle a la empresa, un no hagas... mercado negro, claro, de alguna manera. No. Claro, por ahí le diría a la empresa, sí. No podés hacer claro, claro. Mecánicas adictivas. Poner límites claro. a como sí. se le pone a los bancos, como se le pone a diversas instituciones, sí. A los bancos sí, cada vez menos. Sí, digamos, sí, pero sí. Son ellos los que te ponen las limitaciones, pero... Tener una reglamentación sí. que diga, mirá, che, hasta acá sí, hasta acá no. Tengo otra pregunta. ¿Vos a qué edad crees que hay que darle un celular a un sujeto humano? pasa que eso, tu influencia es... Bueno, sí, sí, bueno. Sí, olvídate que tenés no, un Álvaro claro. Maciel como papá. Pero no, pero vos, teniendo en cuenta todo esto y viendo... Uh-huh. ¿Vos a qué edad crees que...? Pensemos en Sol, sí, que es el hermano. Ajá. Y yo pienso, yo tuve Instagram por primera vez, tenía 10, 11 años, y yo lo veo a mi hermano que ahora tiene 10 años, me parece una locura. ¿Viste? Darle Instagram a esa edad. Que bueno, igual como hubo particularidades, ¿no? No fue porque sí, pero... ¿A qué edad? ¿Qué particularidades hubo? Porque eso también claro. Creo que es importante. Uno, para mí hay reglas que no son generalizables, ¿sí? Claro. O sea, ¿a qué voy con esto? Por ahí tenés que darle un celular a un pibe a los 10 años porque viaja. Claro. O porque... Pero bueno, por ahí sí hay que poner reglas para ese uso de celular. Sí, sí, bueno, yo tuve Instagram a los 10 porque, nada, vivíamos en Buenos Aires, nos mudamos para acá y no tenía contacto con mis amigos. Claro. Entonces ellos tenían Instagram y fue como... sí. Pero, por ejemplo, vos no querías que yo tenga WhatsApp, claro. En realidad. Para mí, no tiene mucho más sentido que hubiese tenido WhatsApp a que haya tenido antes Instagram. Que Instagram. Sí, porque WhatsApp no... Si bien está marcada como una red social y, bueno, tiene... Claro. No tiene acceso, claro, a todo el mundo. el contenido de Instagram, inclusive, claro. Es adictivo. Claro. Sí. No me acuerdo por qué no quería que tenga WhatsApp, la verdad. Por tema, en realidad vos querías que tenga Telegram. Ah, por eso. Sí. Ah, por eso. Y nadie tiene Telegram. Cuestión, netamente de seguridad. Netamente de seguridad. Sí, pero sí. Al final me parece que entiendo que hay cosas que quizá yo no veo de la parte de atrás de WhatsApp, claro. Pero es mucho más seguro y para mí es indiscutible que es mucho más seguro tener un niño chiquito que tenga WhatsApp a que tenga claro, Instagram. Claro. Mira vos, ¿por qué? Por esto, porque Instagram está conectado al mundo entero y a vos, aunque tengas, por ejemplo, cuenta privada, que vos no te puedes seguir gente, vos podés ver con tu cuenta privada, yo tengo cuenta privada, pero veo a gente de todo el mundo que tiene cuenta pública y veo sus videos y veo esto y veo lo otro. Y por más de que vos digas o regulo el tiempo o, por ejemplo, videos de YouTube, vos podés regular lo que ve. Es imposible andar regulando qué Reels ve. Tenés que sentarte a ver con esa persona. Claro. Si no, es imposible. Claro. Buen argumento para rever y repensar ahora con el que me viene atrás. Con Sol, porque está bueno. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Vamos a seguir la semana que viene con el libro. Y dado que charlamos de dormir y descansar, dejamos un temita de Eurythmics, Sweet Dreams. Nos vemos la semana que viene.